50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 17 de septiembre. Realizaron un corte en Romero por falta de agua desde hace una semana. Vecinas y vecinos del barrio Futuro en La Plata realizaron un corte en las calles 32 y 159 por falta de uno de los servicios esenciales. Exigen una respuesta de APSA y el municipio. En un comunicado explicaron que en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio, estar una semana sin agua expone la seguridad y la salud de cientos de vecinos que necesitan el agua como elemento básico para sostener las mínimas condiciones de limpieza e higiene preventivas. Aseguran que desde APSA se comprometieron a mandar una cuadrilla, pero no cumplieron. Los vecinos comunicaron que la delegación de Romero no se hace cargo porque tienen una conexión irregular. La Defensoría pide a la gremiación médica que vuelva a negociar. El organismo que actuó como mediador en el conflicto con IOMA afirmó que si la entidad profesional mantiene su postura de cortar la atención de la obra social, podría ir a la justicia. El defensor del pueblo le envió un escrito a la gremiación para que revea su decisión. Indicó que miles de afiliados no pueden quedarse sin cobertura de la noche a la mañana. Desde la Defensoría aseguraron que el convenio está vigente, ya que tanto la agremiación como el IOMA se comprometieron a retrotraer la relación al 6 de julio del 2020, hasta tanto no se llegue a un acuerdo para modificarlo, por más que el plazo de las negociaciones haya vencido. Un servicio que informa más cerca. Continúa la discusión paritaria municipal. Ayer se llevó adelante un nuevo encuentro entre el municipio y los representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales y UPCN. El Ejecutivo ofreció un aumento del 26,8% en los salarios a pagar de manera escalonada. El 15,8% se percibirá a fin de septiembre, un 3% al final del mes de octubre y un 8% en los últimos días de noviembre. Estos números y la propuesta fueron desestimados por parte de los sindicatos, quienes dentro de sus petitorios reclaman una suba salarial del 50%. El próximo lunes volverán a reunirse con el objetivo de acercar las partes y así llegar a un acuerdo paritario. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 6 grados y la máxima de 23. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.